Tenía un compañero de la primaria que tenía un disco aquelarre, pero él lo odiaba, claro, porque era una cosa insoportable para un chico. Y me lo regaló, Brumas, se llamaba, Brumas de aquelarre, en el 73. Y empecé a escucharlo y decía, ¿pero qué es esto? Varias rocas, huellas de naranja, que mañana no estarán aquí. Y tuvo una poética. A mí me abrió mucho, mucho la cabeza ese disco de aquelarre. De valor para comunicar locura y esplendor como la pasión y el amor que viene. ¿En qué año te afilias al PC? Creo que fue fin del 81 y pintaban charlas. El socialismo, qué sano la idea de que se distribuya, que la gente pueda tener las mismas oportunidades, que uno valga por lo que hace, por el trabajo que hace, por lo que genera. El que me convenció fue Polo, con su poder terrible de sugestión. Y firmamos el carnet de Patricio Echegaray, el carnet rojo, en el año de 81, con la dictadura en la calle. Un miedo, una adrenalina. Nuestra mitad era pintar, hacer pintar. Fuera yanquis y milico, ¿viste? Porque por solo caminar por la calle comprando algo a las 3 de la tarde, te paraba la policía. Yo vivía con la mano en el documento. Veías un coche Falcon azul, amarillo, verde, lo que sea, el documento en la mano y contra la pared, viste, unos bochornos permanentemente. Ni hablar, va a ser una pintada del PC, era como un terror. Terminé la secundaria, terminó la dictadura. Disolví Sempiterno en el 83. Formé Don Cornelio en Democracia, sin escuela, me conseguí laburos. Tenía 19 años, era un nene todavía. Un cambio radical. De hecho, el primer tema que escribí para esa nueva época se llama No. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria. Aparte estaba en toda la vertiente sumo, empezó a haber como una oscuridad terrible, unas ganas de... Bueno, es la época autodestructiva total. Había una beta de música inglesa que se llama After Punk, encauzadas por Joy Division, que viste que hay un disco de sumo que se llama Divididos por la Felicidad. Bueno, esto era Joy Division, una banda de Manchester, el monstruo se suicida a los 23. Bueno, nuestros héroes eran así, suicidas de 23 años, un romanticismo de una oscuridad terrible. Hoy por hoy yo también la sigo latiendo. O sea, la expresión no es una cosa de un colchón de rosas. Ir a expresar y buscar en el inconsciente y sacar cosas, formas, sacar espíritu, siempre es como que es un riesgo. Estás como trabajando en el límite de lo que te banca la sociedad. Estás a punto de volverte loco todo el tiempo, ¿no? Y ahí, bueno, es jugar con eso extremo y aparte con toda la juventud que uno puede tener, la leche guardada durante años de proceso. Fue muy importante para mí esa época. Porque perdí el miedo al contacto físico. Por Diosero a toda velocidad se inclina babeando deseo de pelo contra pelo, perdido en la noche católica. Rueda amenazando con un estilete industria coreana a un fantasma invertido que sale a rondar las calles del colegio al anochecer, cuando las alumnas fantasean ya en sus habitaciones de familia por su mundo de ilusión fresca. Por Diosero trabajando con fantasmas del crepúsculo sensual, exorcista de caricias en ocultos corredores donde las niñas sensibles y viciosas se suspenden de la rutina y ponen enema de estrellas y flores en el cuerpo de la santa institución. La música tiene que ver con las sensibilidades. Si uno es fiel a su sensibilidad, suena verdadero. Y cuando uno miente, se nota. ¿Te pasó eso? ¿Sentir que te estabas mintiendo con algo de lo que hacías? Sangre poca, pobre y tonta. Y no, justamente lo que estoy tratando de lograr es no ser tan compulsivamente confesivo. He abusado de la catarsis. Más que mentirme, dije demasiadas verdades. Lo que por ahí me costó fue haberme desnudado tanto en una letra a las 4 de la mañana, donde digo todo, ¿eh? Y después, aparte, yo soy muy cabezón, muy cabezadura, y lo que sale lo afronto. Por eso surge la cumbia, el carnavalito, el hardcore, porque, viste, digo, si me salió, por algo es. Vamos para adelante. Yo tengo muy presentes todos estos momentos por los discos. O sea, porque un disco es realmente un compendio de tus emociones de ese momento. O sea, si algo sirve en los discos es para conocerse a uno mismo. Aparte que a mí me gusta revisitar los temas siempre en vivo. O sea, también meto los nuevos, pero me encanta la fluidez. Aparte yo me pierdo en el escenario, no sé lo que hago, mando fruta, hago esto, saco un tema de la nada. Están muy presentes esos temas. Es que todavía esos temas me hacen descubrir cosas de mí y aparte también del otro, ¿no? Porque al fin y al cabo uno es... Estás reflejándote todo el tiempo con el otro y lo que te pasa a vos también tiene que ver con lo que le pasa al otro. Con una misión en el alma nacemos todos. Para buscar luz en el alma todos nacemos. El juego, Palo, es imaginar un diálogo entre el que está en esa foto y el que está en esta mesa. Dos señores distintos. ¿Qué crees que te diría aquel? Es en la terraza de la sala de Don Cornelio eso. Y estábamos por ensayar, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? A enchufar la guitarra, vamos a hacer el ruido, vamos a zapar a morir, con una ginebra. ¿Y qué opinaría de lo que haces hoy, de lo que sos hoy? Y así que sos padre, ¿no? Así que cruzaste la barrera, ¿no? Ya estás en el canon de los babosos por su hija. No lo puede creer. En ese momento yo estaba con la cabeza en que Jim Morrison, Ian Curtis, o sea, hay que morir jóvenes. Y ahora yo sueño con nietos de color marrón que se fundan las razas. Y me den nietos, café con leche. Bueno, llegando a su final, un tema de lo que se trata, porque si tengo que hacer un solo tema en vivo, hago el siguiente. Con todo mi amor para todos. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos. Como la cálida luz que entra en la cuna y en la...